Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Desde antes de que empezara el partido, el Inge estaba feliz, iba de vez en mes, abrogueaba con gente a la que no tenía el gusto, pedía personalmente la cooperación auditiva, es decir, gritar fuerte, a cada uno de las decenas de comensales que estábamos en el restaurante, y se acercó a la mesa donde estaba Maru para pedirle prestada su matraca. Ah, que luego no me la devuelve, le dijo Maru alzando los hombros. Como respuesta, el Inge se quitó el reloj, se lo entregó a Maru y se fue feliz dándole vueltas a la pequeña matraca verde, blanca y rojo. Era todavía temprano, era como la 1:30. Faltaba hora y media para el partido, pero fuera del restaurante había ya la cola de personas que rojaban por una mesa. Dentro ya estaba repleto el Inge, me dijeron los meseros. Había llegado como a la 1, estaba en una mesa largo, mejor 4 unidas, con unas 10 personas más. Venían de la oficina, era notorio. El Inge cumplía años, los meseros con sus camisas nuevas del Tri le habían cantado las mañanitas en versión minimalista antes de seguir repartiendo cubas, whiskies, micheladas, tacos de barbacoa calientitos, pequeños cerros de chicharrón, carnitas. El Inge no se estaba quieto, iba a su mesa, se echaba un trago, seguía rolando. Con todos tenía que ver, a todos animaba, era como una dinamo que cargaba aún más el ambiente donde los ¡Viva México! Ya se escuchaban aquí y allá entre salucitas cordiales de cuates, brindis patrióticos, pues. Algunas mujeres se habían pintado los rostros con gises tricolores. Uno o dos llevaban máscaras como las de Rey Misterio, pero también tricolores. Maru llevaba además una bocina que distorsionaba la voz, los gritos, la fiesta. Y empezó el partido. La verdad, a los de la generación de las derrotas fue el Inge, ya sin corbata, ya sin saco, el que nos sostuvo cuando cayó el gol de los gabachos. Sentado en su silla, solo echó hacia atrás la cabeza un instante y luego, como si hubiera tomado vuelo, saltó tan flaco como ese y se trepó a la mesa, desde donde empezó a dirigir una porra general que se enchinaba el cuero, me cae que sí. Y órale, una y otra, para que no se nos bajara el equipo, para que echara para adelante, para ahuyentar al miedo. Y el Inge trepado así con su saco en la mano, como Hugo. Y luego dos que tres chamacas se subieron también, y la verdad, ni ganas daban de asomarse de tan contentos cuando vino el golazo de Israel. Y comenzó esa terrible, dulce, extraña agonía de estar dominando, de ver al Giovanni de las de acá muy hecho, de ver cómo avanza el reloj, de recordar cuántas veces la suerte, la maldita suerte, nos ha hecho perder, de pensar que no puede ser, que tiene que caer, y de ver cómo Juárez desborda, llega a la línea, parece chocar, retrocede, el rebote le cae, Sabá, que se echa para atrás, apenas lo suficiente para dar fuerza a su tiro, y fue gol, fue gol, gol, gol, gol, gol, Inge, golazazo, y vengan los abrazos, y mira, todavía faltan 10 minutos, eso, tóquenla, tóquenla, y los meseros y todos nosotros así como hipnotizados, santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, hasta el silbatazo final y los coches que empezaron a pasar y la fiesta de poca, de verdad de poca, qué tardecita nos pasamos. Se tomó una foto conmigo, don Memo, vino el Inge, faltaba más, le respondí. Entonces el Inge se sacó la dentadura y así, muy sonriente, me pasó el brazo sobre los hombros y me jaló un poco hacia él. ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! Posdata. Ya viene septiembre, luego el pan de muertos y ya estamos en Navidad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.